en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y en nuestra página de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo en la página de Facebook Cuerpo, Corazón, Comunidad. Amigos, como saben, a finales del mes de marzo se celebra el Día del César Chávez, por lo que dedicaremos el programa de hoy al tema de latinidad sana. ¿Qué es ser latinex en los Estados Unidos? He aquí unos pensamientos a propósito de este tema. La gente que nunca se preocupa por sus antepasados jamás mirará hacia la posteridad. La cultura es el cimiento de la identidad, es decir, la cultura es el cimiento, la base, el fundamento de nuestra identidad y de nuestro bienestar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos y consultas. El número a llamar es 415-455-0102. Cuando hablamos de cultura, hablamos de valores, costumbres y creencias propias de una región. Incluye historia, idiomas, artes, religión, alimentos, vestimentas y mucho más. La cultura vive y se hace presente de manera más o menos obvia en nuestro cerebro, corazón y conducta, pues contribuye a cómo pensamos, sentimos y actuamos. Quienes hemos migrado de tierras latinoamericanas a suelo estadounidense, a menudo nos preguntamos cómo preservar lo que consideramos valioso de nuestra herencia cultural original y a la vez sacarle provecho a lo que percibimos meritorio de la influencia cultural local. Encaramos diariamente situaciones en las que hemos de interrogar, incorporar, integrar, aprender, adoptar, adaptar, asimilar y actuar. Y ciertamente, ¿no es cierto que la cultura cura? El reconocer, recuperar o restaurar nuestra conexión con nuestra identidad cultural es esencial para el bienestar de individuos, chicos y grandes, y colectivos, familias, comunidades y sociedades. Una de las funciones fundamentales como adultos es el conservar y transmitir la herencia cultural de generación en generación a través de la educación infantil. Enseñarles a los niños a respetar y valorar nuestra herencia contribuye a la formación de su identidad como individuos y como miembros de un grupo cultural. Y si bien cada ser humano tiene derecho a ser criado y tratado de manera de que se ame y se valore a sí mismo y pueda desarrollar óptimamente sus aptitudes y talentos particulares, sabemos que no siempre es fácil. Así, uno a uno, aportamos con nuestros respectivos instrumentos a esta gran orquesta que cultiva la hermandad y la solidaridad para el bien de la humanidad. ¿Qué hacer en casa y en la comunidad para informarnos, impulsarnos e inspirarnos con conocimiento y orgullo de nuestra procedencia? Ciertamente, cuando aprendemos y aplicamos los valores valiosos de nuestra identidad como latinoamericanos, se fortalece nuestro autoconcepto y nuestro amor propio. ¿Qué piensa usted? Comparta sus ideas, sus inquietudes, sus interrogantes, uniéndosenos por teléfono al 415-455-0102 o por Facebook en la página Cuerpo Corazón Comunidad, pues nuestras consultoras ya están listas para responder y para conversar, para involucrarnos en esta plática. Le damos una cálida bienvenida a nuestras dos casi doctoras terapistas en la salud de la familia latina en salud mental y recuperación del Condado de Marin, Kathy Mejía. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Y Cristal Guevara. Hola, buenos días a todos. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por el trabajo que hacen con dedicación, con tesón y con corazón a diario y por ser dignas representantes de esta generación que nos da esperanza de que, aunque hayan problemas y no sea fácil hacer lo que vamos a estar hablando, ustedes día a día lo están practicando. Y están con su educación y con su ejemplo también comunicándole a nuestras familias a través de sus clientes, de sus pacientes, de la comunidad a la que servimos, que sí se puede. Así que esto de latinidad fue invento de ustedes. Ustedes decidieron el título y el llamarle así al tema de hoy. Así que, ¿qué entienden ustedes por latinidad? ¿Empieza Cathy Mejía? La idea de latinidad me vino, nos vino a nosotros en un común grupo porque pensando, ¿qué significa ser latino? Pensamos de venir de un país latinoamericano, que incluye Brasil, ¿verdad? O de venir de raíces de basadas en latín, basadas en los españoles de latinos, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir eso cuando venimos a nosotros en nuestras identidades? Y a veces no es tan claro, ¿verdad? Porque a veces las personas se llaman hispanos, se llaman latinos, ¿verdad? O en inglés, cuando alguien te dice, you're Spanish, y uno dice, no, no soy un idioma. Soy, eso es lo que yo hablo, pero no soy español. Bueno, sí, vengo, mi origen es de España, sí soy español, pero no soy. Entonces, así vino la idea, yo creo que para nosotros, cómo expresar e identificar eso, porque nosotros que a veces estudiamos estas cosas, no sabemos cómo definirlos. Nos imagina pensando en personas que no estudian, cómo se pueden identificar y entender mejor esta identidad. Y nomás hablando al respecto, nos ponemos a pensar y a sentir lo complejo que es. No hay una sola definición, porque tantos individuos hay que se identifiquen como latinos o latinas o latinx, así de definiciones hay de lo que es para él y para ella ser latinoamericano. ¿Cristal Guevara? Bueno, yo diría que en términos de la latinidad y preguntarse, ¿qué se representa ser latino? Tenemos que reconocer que hay una gran variedad. Entonces, entre la cultura latina puede ser tan rica con tantas diferencias, ¿verdad? Que no se puede definir por solamente un término de ser latino. Alguien puede ser latino y vivir en Brasil, como estábamos diciendo, y hablar portugués. O alguien puede ser afro-latino, ¿verdad? Que muchas veces no consideramos el estereotipo de latino ser personas que se ven diferentes de lo que típicamente se considera ser latino. Y por eso cuando hablamos de típico, latino, latina, típica, tenemos que tener mucho cuidado, porque precisamente no es justo a la heterogeneidad, a la gran variedad y diversidad que representamos, tanto en apariencia física, como en procedencia, como en circunstancias de vida, o hasta en perspectivas de cómo ver el mundo y a sí mismo. Así que no vamos a identificar a otras personas, pero vamos a hablar, involucrarnos en un diálogo, a ver qué significa para nosotros y qué cree que nos puede ayudar. Uh-huh. Sobre todo a quien está creciendo aquí, está criando niños aquí, que sabemos que hay diferencias a través de las generaciones. Es rico hablar del asunto para saber si estamos en la misma página, como dijimos, o si podemos entendernos, aunque no estemos en la misma página. ¿Y qué tal sobre la conexión entre esta, digamos, orgullo latino o identificarnos como latinos o latinas y el bienestar o la salud emocional y psicológica? ¿Qué relación hay? ¿Empieza Cristal Guevara? Bueno, yo diría, doctora Marisol, que como usted dice, la cultura cura. Y muchas veces cuando experimentamos muchas cosas difíciles, tenemos que encontrar entre nuestros valores, entre los valores que hemos aprendido entre nuestra cultura para poder guiar durante estos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Entonces es un aspecto de apoyo y también un guía para ayudarnos en nuestras vidas. Así que nuestra identidad cultural nos puede servir de brújula o de norte cuando estemos quizás algo desorientados o cuando el clima esté tapando la estrella del norte y no sepamos nuestra dirección. Y también, como dijimos en la cultura cura, que creo que se lo empezó originalmente en el Instituto Familiar de la Raza en San Francisco, la doctora Concha, donde se dio cuenta como cuántas muchas personas viviendo adversidades difíciles de antes y de ahora, de allá y de acá, encuentran en prácticas culturales, en tradiciones de su país de origen, una base, un puerto seguro y una referencia para reconocer que somos fuertes aunque nos sintamos débiles, que somos grandes aunque nos veamos pequeños, que no estamos solos y solas. Cathy Mejía. Yo creo que Cristal y usted, doctora Marisol, hicieron puntos muy buenos de que es como nuestra estrella del norte, nuestra cultura y lo que estamos firme. Y cuando uno tiene una base firme, como cuando estamos haciendo una casa, la fundación tiene que ser fuerte y firme para poder tener una casa fuerte que puede sostener cualquier tormenta. Y si nosotros estamos basados fuertes en nuestras raíces, nuestras familias, en nuestros antepasados, podemos sostener cualquier tormenta que nos viene. Y es importante para el bienestar. Pero muchas veces también, yo nací en Nueva Jersey, fui criada en la Florida, y mi madre es puertorriqueña, mi padre es colombiano, y viví en Nueva York y ahora vivo en California. Yo he ido por muchos lugares, y en varios lugares he caído en cuenta que no siempre soy latina donde voy, porque no me parezco. En Nueva York, en Buffalo, siempre pensaban que era italiana, pensaban que era... soy blanca, claro, me parezco blanca, pero soy latina. Y yo creo que eso va al base también que latinidad no es exclusivamente un color. No es una persona más trigueñita o que parece más indígena. Puede ser una persona negra, puede ser una persona blanca. Y en cualquier color, porque los latinos vienen en cualquier color, ¿cómo se dice? Cuerpo, ¿verdad? Shape, size, uh-huh. Somos distintos en cualquier forma y no hay necesariamente un estereotipo de lo que es ser latino. Entonces, a veces creciendo en estos lugares o viviendo en estos lugares donde no hay mucha comunidad latina o no hay tanto orgullo y uno no sabe dónde aferrarse para buscar ese orgullo, se puede sentir muy aislado. Y a veces tratamos de acercarnos más a la cultura que es más aceptable. Uh-huh. Y eso, me gusta la imagen del árbol como lo demostraste. Quizás las raíces incluyen procedencias de lejos, de más allá del suelo en el que estamos ahorita. Pero el árbol que ahorita está arraigándose o arraigado ya en un suelo norteamericano, estadounidense, eso es parte de nuestra cultura presente también y cada vez más de la porvenir, sobre todo de las generaciones próximas, si continúan creciendo en este suelo. Así que cuando hablamos de nuestra cultura, decimos latinoamericana porque incluye ambos y cada persona define qué proporción o qué parte tiene más importancia, prominencia o para sobrevivir o para seguir adelante, dónde vamos a enfatizar en que nos de dónde vamos a aprender y a dónde vamos a aportar. Porque parte que se mantiene fuera del diálogo es que no estamos aquí nada más para recibir, sino para dar y para contribuir. Y cómo destacar las contribuciones y aportaciones que ya ha hecho las personas que vienen de lugares de donde vienen nuestras familias en este suelo, ahora y en adelante. Sí, ¿verdad? Cristal Guevara. Es como la cultura cambia, ¿verdad? Y cuando cambiamos, cambian con las generaciones. Reconocemos la historia de dónde viene la cultura, mantenemos las tradiciones, pero también adoptamos diferentes maneras para seguir adelante. Es mucho como la evolución. Todo cambia y lo que no cambia se extingue. Lo que no evoluciona desaparece. Uh-huh. Así que cómo adoptar, adaptar y ajustar de manera inteligente, de manera sabia y por el bien general de la humanidad. No estamos hablando de separarnos como un grupo aislado que no está conectado al ser común. Familias, pues de eso estamos hablando hoy. ¿Qué conexión hay entre su identidad como latino, latina, latinoamericano, latinexis, su latinoidad y su bienestar emocional y el bienestar individual, familiar y social de donde estamos? El número para llamar es 415-455-0102. Rosemary Puerto, una de nuestras terapistas, entrevistó a algunos padres de familia de la clase de padres la semana pasada cuando hablamos de este tema. Escuchemos lo que nos dijeron. Mientras tanto, puede llamarnos al 415-455-0102. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo me siento bien orgulloso de nuestras raíces latinas, pues porque una gran forma cultural de pensar, desde cómo nos cuidaron nuestros abuelos, cómo nos cuidaron nuestros padres, y ahora pues es el momento de cómo cuidar a nuestros hijos, siempre con el esfuerzo, con un orgullo hacia ser 100% latino. Siento muy orgullosa de ser latina y enseñarle diariamente a mis hijas los valores principales de la vida, las responsabilidades y sobre todo el aprendizaje diariamente y el aprender de la vida. Me siento muy orgullosa de mis raíces y me siento muy bendecida de estar en Estados Unidos y aprender muchas oportunidades que tenemos aquí, poder vivirlas día a día y soy muy feliz. No, la verdad no es fácil porque de solo adaptarnos a este país nos enseña también y hay muchas cosas por aprender. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Interesantes perspectivas. Así que hablaron de valores, de cómo inculcar lo que significa la identidad latinoamericana a las próximas generaciones de nuestros chicos, de nuestros jóvenes. ¿Qué tal cuando hablaron de orgullo, que incluye darnos cuenta de que no somos menos tampoco somos más, pero somos y valemos. Y la parte de que estamos aprendiendo todos, o sea, que nadie tiene la sartén por el mango, ya contestó todas las preguntas al respecto. ¿Qué le parece a nuestras panelistas? Kathy Mejía está sonriendo. Su comentario me dio risa. Pero también me pongo a pensar de cómo, ¿verdad? Tener ese orgullo de ser latino y también los valores que están inculcados, como usted dijo. Y me pongo a pensar en lo que dijo Cristal sobre la evolución y el cambio. Y muchas veces los padres en particular, usted está americanizada, que usted quiere ser como sus amigos que, ¿sabe?, no crecieron con esos valores. Y el cambio y la evolución, el cambio también es bueno porque estamos aprendiendo de nuestros antepasados, de nuestras raíces, de nuestros valores familiares. Y la como te digo, los más jóvenes ahora están aprendiendo, cambiando y adaptando, pero también para poder seguir, como porque se dijo, si no cambia, se extingue. Entonces, si algunas cosas no cambian, nuestros valores y nuestros antepasados y nuestra historia se extingue, ¿verdad? Y bien punto, porque muchas veces cuando pensamos, bueno, las nuevas generaciones cambian nuestros valores, yo creo que estamos asumiendo que en nuestros países de orígenes las cosas no han cambiado, que están igual ahora como estuvieron hace 5, 10, 15, 50 años cuando salimos de allá, cuando en verdad la juventud allá también, con las influencias también globales, han cambiado las cosas en nuestros países de orígenes también. Así que buen punto. Cristal Guevara. Bueno, sí, lo que para mí, en lo que escuché sobre los papás de la clase de padre, era que sí hay un orgullo en ser latino, pero también hablaron sobre lo que apreciaban en lo que le enseñaron sus papás y sus abuelos en sus países de origen. Entonces, mucho en cómo sí, todos estamos cambiando globalmente, hasta todas nuestras culturas, también aprendemos mucho en cómo en nuestras experiencias migratorias y cómo implementar eso con nuestros hijos aquí en los Estados Unidos. Creo que la casi doctora Kathy habló sobre algo muy importante, es que aprendemos y adaptamos lo que nos gusta en nuestra cultura y lo implementamos en nuestras vidas como jóvenes latinos. Excepto, en muchas maneras, no tenemos muchas oportunidades para aprender sobre nuestra cultura. La estructura y el currículum en las escuelas no se enfoca necesariamente entre la que es ser latino, nuestra cultura latina o las tradiciones o nuestra historia y cómo encontramos oportunidades para hacerlo. Exacto, cómo encontrar las oportunidades y cómo crear las oportunidades, cómo crear las experiencias. Ciertamente en mediados de septiembre, a mediados de octubre en Estados Unidos se celebra el mes de la herencia hispana, pero se dedica un mes como si el resto del año no estuviéramos viviendo esas experiencias o también contribuyendo, aprendiendo y compartiendo, conviviendo en esta maravillosa nación. Y cómo guiar las generaciones futuras aquí en los Estados Unidos que son latinos y se identifican así. Exacto. Guiar sin dictar. Porque algo de lo hermoso por los sacrificios que hicieron muchos de los migrantes para llegar acá es buscando libertad, buscando democracia y que todos tengan y tengamos voz y voto. Familias, hablando de nuestra latinidad, tenemos a Rosa un rato esperando. ¿Pero iba a añadir algo, Kathy Mejía? Simplemente me hizo pensar en, fuimos al Marin Cultural Center la semana pasada y hay un programa que se llama Presentes que están enseñando a los jóvenes de edad de 18 a 20 y algo, 20 años creo, de 15, 20. Adolescentes. Sobre qué es su latinidad, dónde vienen, quiénes son y qué quiere ser identificarse como colombiana o puertorriqueña o lo que esas raíces que son. Entonces, algo que deben de buscar si están interesados. Buen punto. Sí, eso es en Marín, el Multicultural Center of Marín, antes llamado Canal Welcome Center. Precisamente nuestro estudio comparte el edificio del Canal Welcome Center, el Centro Multicultural de Marín. Y sí, enfocándose tanto en la herencia indígena como africana, como hispana, que es parte de nuestros antepasados, suplementar lo que enseñan en la escuela, el currículo general. Maravilloso. Y en otros condados hay también programas similares. Llamen sus clínicas comunitarias en sus escuelas y en sus bibliotecas y le pueden informar. Ahora sí le pasamos a Rosa, que lleva un rato esperando. Bienvenido al programa, señora Rosa. ¿Cómo le servimos? Sí, tenía una pregunta. Bienvenida. Siendo ya profesional, soy latina profesional, mi pregunta es sobre basada en la estadística, por cada dólar que un hombre blanco obtiene, una mujer latina consigue un poco menos de 54 centavos. Sino que como puedo yo confirmar que si me están pagando igual que mis compañeros de trabajo, que son hombres de raza blanca, y si es el caso de que no me pagan igual, ¿cómo puedo yo luchar por este derecho? Wow, gracias por traer ese punto, Rosa. Antes que nada, felicitarla, encomiarla y agradecerle que haya traído los conocimientos que ha adquirido. Cuando nos educamos y informamos sobre situaciones que merecen ser reformadas y cambiadas, como las injusticias socioeconómicas, podemos entonces, uniéndonos, ver cómo podemos hacer lograr esos cambios, tanto con el poder del voto, tanto como en las demostraciones públicas de las cuales se crean iniciativas y se encuentra la manera. Uniendo los cerebros, podemos llegar a las soluciones, educándonos para ser los próximos abogados que sí podamos no solamente hacer ejercer, enforzar las leyes, sino también cambiarlas. Y el que calla otorga. Cuando notamos esas injusticias, llamar la atención y buscar recursos. Porque, por ejemplo, que se le pague menos a las personas de un grupo como cultural o de género, eso en culturas, en naciones como esta no se supone que sea lo apropiado, lo correcto, lo permitido. Sin embargo, sabemos que es la realidad, cómo cambiar esa realidad. A ver qué nos dicen nuestras panelistas que están suspirando conmigo. Cristal Guevara. Sí, bueno, yo diría que lo que está experimentando, como muchos miembros de otros grupos, es este tipo de discriminación o prejuicio, ¿verdad? Que sí impacta nuestro bienestar y nuestra salud a largo plazo, más es decir, nuestra calidad de vida. Entonces, en hablar sobre cómo nos tratan por ser miembro de un particular grupo, es importante encontrar apoyo en nuestro grupo, ¿verdad? Y sí hacer, tomar acciones para poder abogar para nosotros mismos y cambiar las leyes, ¿verdad? Y reconociendo que no importa nuestra situación migratoria, las leyes laborales nos protegen y hay agencias comunitarias sin fines lucrativos que defienden esos derechos laborales. En el condado de Marin es Legal Aid of Marin, que ayudan tanto a las personas que no son pagadas cuando deben ser pagadas o a esas discrepancias que hay en el pago y en las condiciones de trabajo que muchas veces desfavorecen a las personas más vulnerables, como somos muchos migrantes. Kathy Mejía. Y dependiendo de dónde Rosa está trabajando, si hay una unión o hay alguien que usted puede ir para poder hablar sobre sus preocupaciones. Yo sé muchas veces uno mismo tiene miedo de como se dice, mover el bote, ¿verdad? Hacer mucho ruido porque si no me echan. Parece firme en esa convicción que usted tiene y peleando por sus derechos y no solamente los suyos, porque lo que usted está hablando es un cambio, como dijo Cristal, hay que depender de nuestra comunidad y usted está haciendo esa voz y quizás la voz de mucha otra gente que no tiene el valor o no saben cómo, pero buscando si su trabajo tiene una unión o otras organizaciones que pueden ayudarla a navegar esa situación. Sí, definitivamente las uniones, los sindicatos y hasta los medios de comunicación. A veces se logra la justicia cuando se trae a la luz pública la atención a estas situaciones que deben ser reformadas por el futuro de nuestras niñas y de nuestro grupo completo, porque cuando hay diferencias injustas nos impactan a todos, no de maneras positivas. Cristal Guevara. Y creo que parte de eso es cómo los valoramos a nosotros mismos y qué tipo de mensajes estamos recibiendo en nuestro ambiente que nos dicen que merecemos de ser pagados 50 menos al dólar menos de otro miembro de otro grupo, ¿verdad? Creo que le vamos a dedicar la cancioncita esta a la de Soy Yo, que viene pronto, a la señora Rosa. Porque sí, a veces necesitamos fortalecernos por dentro para reconocer esto no está bien, estoy haciendo el trabajo de calidad de manera como acordado, así que merezco que se pague lo que se paga a mi compañero que resulta ser diferente por cultura o por género. Ay, no vamos a recontestar aquí todas las preguntas grandes, pero vamos a ponerlas sobre la mesa para ver si cómo podemos adelantar poco a poquito. A veces es incrementalmente y no de maneras revolucionarias que podemos ir iluminándonos y hacer estos cambios. Acompañamos en los sentimientos solidarios a Rosa. Le dedicamos ahora esta cancioncita de Manuel Romero, Orgulloso de ser latino. ¿Están de acuerdo? Aquí va. Una ilusión para quitarse el hambre. Mi padre vino y cultivó con lágrimas de sangre. Y yo la voy a cosechar para que un día mi madre le pueda decir a ese nieto que esté orgulloso de este país. Que somos cada día más grandes aquí en esta linda nación, unidos todos como una familia, con igualdad y sin distinción, con talento, trabajo, esperanza y educación. Si no reconocen la voz, este joven Manuel Romero es local, es del área de San José, él y su familia muy activo desde jovencito, componiendo estas canciones y poniéndolas en los quinceañeros y en las fiestas y de en lugares más públicos. Ahorita también menciona cómo a veces son ideales lo que estamos celebrando, y lo ideal quiere decir que a veces la realidad no se acerca lo suficiente, pero depende de nosotros mantener esos ideales vivos para ver cómo la realidad se compara más con ellos. Sabemos que no hay ninguna sociedad perfecta. Mientras estamos aquí, ¿cómo emocional y psicológicamente podemos seguir adelante y enseñarles a nuestros chicos quiénes son y lo que pueden, lo que valen? Kathy Mejía. En la canción él dice luchar sin importar el color, y yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que pensar, porque el racismo existe en este mundo y existe en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica el colorismo existe, ¿verdad? Porque como dije antes, somos todos latinos, pero muchas veces, y hasta quizás algunos de ustedes escuchando, han experimentado esta forma de colorismo o lo han hecho, hablando mal de alguien porque es más trigueñito, más negrito, se ve más indígena, o también la forma que nos sentimos con dignidad porque somos más blanquitos que otros. Y yo creo que eso es algo que es muy prevalente en la cultura latina, que me hace muy triste ver, que ha sido algo como personal donde yo siempre llamo la atención en esa situación porque es incorrecta, y no vemos cómo estamos juzgando a alguien que es de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra misma raíz, y estamos tratándolos como si son otros. Gracias por traer ese punto, porque a veces cuando se celebra la latinidad se idealiza y no nos damos cuenta de que también en nuestros países de orígenes latinoamericanos hay racismo y discriminación, y algunos valores y prácticas que también mantienen, digamos, a la mujer en desventaja o a ciertos grupos por cuestiones socioeconómicas, por diferencias socioeconómicas, también más sometidos, subyugados o desventajados. Así que, ¿cómo podemos hacer para seguir adelante mano a mano? Y no es que la raza no deba importar, pero ya que somos diferentes de muchas maneras, ¿cómo no permitir que las diferencias raciales y culturales creen sufrimiento? ¿Iba a añadir algo, Cristal Guevara? Sí, bueno, es regresando a lo que estábamos hablando, es lo que típicamente es latino, ¿verdad? Es estereotipo, ¿verdad? De qué aceptamos y qué negamos, y qué valoramos y qué desvaloramos, ¿verdad? Y a veces lo decimos de manera inconsciente, y nuestros niños y niñas adolescentes están escuchando las canciones que escuchamos, lo que repetimos, los chistes de los que nos reímos. Todo eso está comunicando lo que pensamos y sentimos. Lo que se representa en las novelas, quien típicamente es la héroe o la muchacha bonita, y quién es la persona que está ayudando en la casa o la sirviente, ¿verdad? De hecho, vamos a dedicar todo un programa al tema del racismo y cómo afecta nuestra salud mental a finales del mes que viene, así que no se lo pierda. Hoy tenemos aquí a una llamada interesante, a ver si reconocemos a esta comadre que se nos une en la línea 1. Bienvenido al programa, ¿cómo le servimos? ¿Con quién hablamos? Con gusto, Mirna Guevara. Ay, la mamá de Cristal Guevara. Sorpresa, desde el otro lado de la frontera. Tengo un gran gusto de estar hablando con ustedes. Bueno, qué gusto escucharla. Bienvenida siempre. Oh, gracias. Gracias por las bendiciones. Y antes que nos dé otro comentario, queremos pausar para darle las gracias a usted, porque lo que ha hecho usted y su esposo criando una joven como Cristal Guevara, casi doctora Cristal Guevara, los logros y los éxitos y las ventajas que se ganan nuestros jóvenes, démosles crédito a los padres y a los abuelos que permitieron, facilitaron y dieron el ejemplo y las experiencias para que lo lograran. Así que ojalá se sienta orgullosa, porque se lo agradecemos la contribución que está haciendo a través de su hija, señora Guevara. Pues me da gusto ser latina, y si yo puedo ayudar a una persona, la hablo con mi corazón, porque somos hermanos. Y yo estoy orgulloso de mis hijas, que lo que yo no tuve lo tienen ellas, su estudio, y mis nietos también, todo el prójimo, y los de beca que están batallando, también yo les pido que todo salga bien. ¿No? Gracias. Nos parece estarla viendo, aunque no la tenemos cerca ahorita. Nos gustó mucho cuando visitó el estudio. ¿Iba a decir? ¿Está emocionada? Sí, emocionada de oírla a usted y a mi hija. Hola. Pues si, nos está viendo por Facebook, le estamos mandando un saludo en vivo. Nomás que me vine sin despedirme de ustedes. Pero siempre le mando saludos con cristal. Gracias, mami. Gracias, muchas gracias, mami. Y muchas gracias por tu comentario hoy, porque sí, vamos a seguir hablando sobre estos temas, ¿verdad? Gracias. Okay. Gracias, mamá. No, definitivamente, si nos ves por Facebook, verá que tenemos aquí luciendo el estudio con el hermoso mantelito que nos trajo directo de Guatemala. Y también queremos decir lo que la señora Guevara está enfatizando: la parte de los estudios y la educación es de las razones principales por las cuales los migrantes vienen a los Estados Unidos. Aparte de del hambre y del temor y del terror, muchas veces es la pobreza y las desventajas económicas que afectan la educación de los hijos lo que hace que tantos padres y madres se sacrifiquen y se arriesguen para venir acá por la educación de sus hijos. Y ustedes son los frutos de que vale la pena. Kathy Mejía. Hablando de la educación, me hace pensar en una estadística que dice 0.045% de latinas tienen un doctorado. Imagínese qué pequeño es eso. Y a veces hay juzgamientos de que no estudian, que a veces los latinos, los estereotipos que son negativos, ¿verdad? Pero tampoco piensan el logro de que es luchar eso. Mi papá no fue a la universidad. Mi mamá estudió 2 años en la universidad. Y ahora yo soy primera generación sacando mi doctorado, que ya en mayo, si Dios quiere, termino. Y se pudo. Y eso es algo, un logro, ¿verdad? Como se está diciendo a la mamá de Cristal, que qué orgullo de ser tener una hija como ella, del trabajo, la lucha que nuestros familiares hacen. Y a veces nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros tíos no pudieron estudiar o sacar algo así como un profesional porque estaban poniendo la fundación para poder que nosotros, los jóvenes, logremos eso, ¿verdad? Yes. Entonces, el logro mío, el logro que yo voy a llegar a un día, es el logro de mi familia y mis padres. ¿Sí? Qué hermoso lo dice. Mm-hmm. Cristal Guevara. Sí, bueno, creo que eso es algo muy bonito entre nuestra cultura, es que somos muy comunal, muy colectivistas. Exacto, comunal, colectivista, más menos que individuos, menos que islas. Y eso independientes. Exacto, y eso nos ayuda en nuestro bienestar, especialmente cuando tenemos que cumplir con metas que donde hay mucha presión, podemos encontrar apoyo en nuestras familias. Tal vez ellos no nos pueden enseñar las lecturas, ¿verdad? Porque no pudieron atender a la universidad, pero ellos nos están apoyando en diferentes maneras. Y apreciar a nuestras familias es un valor de nuestra cultura latina que, en verdad, a mí me encanta celebrar. Ciertamente. Se relaciona con el amor propio, con la autoestima, que es un antidepresivo. Se relaciona con nuestro sentido de esperanza y de puedo, que también combate las influencias que nos debilitan. El tema de hoy, familias, es nuestra latinidad. ¿Y qué tiene que ver con el bienestar? Únasenos, que estoy aquí con las panelistas, terapistas, Kathy Mejía y Cristal Guevara, respondiendo sus llamadas. Y me parece que en este segmento les va a gustar, porque Edward James Olmos es muy conocido como actor. Y precisamente cuando la entrevisté estaba promoviendo uno de sus programas y películas. Es el de la serie Mi Familia, el papá de Selena en Selena. Y a tono con el tema de hoy es el maestro Jaime Escalante en Stand and Deliver. ¿Se recuerdan esa película de Los Ángeles basada en una persona real, de unos estudiantes reales que aunque vivían en un barrio desventajado de Los Ángeles pudieron lograr calificaciones muy buenas en exámenes y algunos llegaron a la universidad y seguir adelante? A veces hacen falta esos adultos que inspiran. El señor José no ha llamado hoy, pero a menudo nos recuerda la importancia de tener mentores, un modelo. A veces la familia de sangre, por la razón que sea, no puede. No tiene que ser usted abuelo directo, puede ser padrino, compadre, vecino o maestro que inspire a nuestros jóvenes. Escuchemos el actor Edward James Olmos. Estamos aquí con el programa de radio para crecer y aprender en familia. Y es una cosa muy importante para nosotros, especialmente los que me están entendiendo ahorita en nuestro idioma, que el futuro está en nuestras manos y nuestras manos están llenas de familia y necesitamos entender que no podemos perder lo que es la fuerza de humanidad que trae la familia. So, para mí es una cosa muy importante y gracias por escucharnos. Gracias a usted, el galardonado actor Edward James Olmos, papá de Selena en Selena, maestro Jaime Escalante en Stand and Deliver, aquí presentando gratis la película del legendario Gregorio Cortés. Muy emocionante cuando nos visitó aquí a San Rafael. Estaba tomando nota cuando escuchaba eso. Kathy Mejía, ¿qué iba a decir? Cuando él dijo, él estaba hablando sobre cómo los que nos están entendiendo ahora mismo en mi idioma, en nuestro idioma, tantas veces yo he conocido personas que me han dicho, si yo hubiera aprendido a hablar español. Soy latino o tengo un padre que es latino, pero no me enseñaron. O conozco personas también que dijeron, no quise enseñar a mis hijos español porque cuando yo vine a este país me trataron tan mal y como yo no valía la pena, que yo no quiero que ellos pasen por eso. Y ahora están cayendo en cuenta que hubiera enseñado eso. Entonces, los padres que tienen esa preocupación, enséñenles, pónganle a sus hijos esa educación de poder aprender el español porque es algo tan valeroso que ahora Cristal y yo estamos pudiendo usar para estos programas y ayudar a la gente en la comunidad. Cada vez que aprendemos un idioma o un lenguaje nuevo de los lenguajes indígenas, de los lenguajes europeos, de los lenguajes técnicos y tecnológicos, todo eso abre horizontes, abre puertas. Cristal Guevara. Y también es decir que si no saben el español, no es decir que es menos latino. Buen punto, sí. Buen punto. Uy, señora, llevo un rato aquí esperando. Bienvenido al programa, señora Laura. ¿Cómo le servimos? Buenos días, soy Buenos Laura. Días. ¿Cómo están? Oh, nuestra Laura, nuestra colega Laura, sí. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Sí, solamente llamaba con un comentario acerca del tema del día de hoy. Uh-huh. Primero les agradezco por traer este tema porque siento que ahorita estamos en un momento histórico en donde nuestra identidad por muchos lados es atacada, nuestros valores, nuestras creencias, tradiciones. Siento mucho ataque por diferentes partes y me da mucho gusto de que ustedes traigan este tema para poder celebrar nuestra identidad, lo cual implica la importancia de la familia, que para mí es siempre ha sido un pilar para mí. Como ustedes mencionaban, los logros que yo estoy haciendo, que yo estoy alcanzando, son igual de mi familia, porque pues, si no es por ellos, entonces yo no lo hubiera logrado. De igual manera, también quiero hacer mucho énfasis, para mí es muy importante de que aprendamos el español. Siento que nos abre tantos horizontes, como ustedes mencionaron, y de igual manera yo siento que es otra de las fortalezas que nosotros tenemos que ofrecer nosotros que servimos al público. Yo pienso que es muy importante de que podamos traer los recursos que nuestras comunidades necesitan y en el idioma que ellos ahorita necesitan. Eso. Herramientas que estamos compartiendo, instrumentos que nos permiten comunicarnos y entendernos más directamente. Y usted, terapista, trabajadora social, Laura Benavides, gran ejemplo, otra modelo del sí se puede. Ojalá llegue a conocer a su familia como conocimos a la mamá a los padres de Cristal, porque nos enorgullece a nosotros y nos da esperanza de que nuestra gente, cuando se les ofrece las oportunidades, las aprovechan y las multiplican. Y después regresan y comparten de manera exponencial con nuestra comunidad lo que merecemos. Así que muchas gracias por lo que hace. Tenía aquí asintiendo a nuestras panelistas, Cristal Guevara. Bueno, sí, creo que si estamos viviendo en un tiempo en donde nuestra identidad latina sí está siendo atacada en maneras políticas, en maneras sociales, y ¿cómo podemos seguir adelante cuando nuestro ambiente nos está negando esa oportunidad, de verdad? De eso se trata. A pesar de los pesares, a pesar de los obstáculos, uh-huh. ¿Cómo continuar con la educación que abre puertas? ¿Cómo continuar mantenernos en el camino recto para que nos mantengamos libres y con el poder del voto? Kathy Mejía. Solamente sintiendo de acuerdo con todo lo que están diciendo, el ataque en nuestra latinidad, no sé para ustedes, pero a mí me da hasta más orgullo, como me pongo, como dicen, no mete los tacos en la tierra, está más fuerte, soy más orgullosa de ser latina en estos momentos. Pues gracias, mire cómo nos ha inspirado Laura, yo creo que por su ejemplo y por su comentario le vamos a dedicar este pedazo de la canción Latinoamérica de Calle 13. Sí somos resistentes, sí somos resilientes. Aquí dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. que verdaderamente vale no se vende ni se compra, pero sí se comparte y se multiplica. Kathy Mejía. Esa canción siempre me entra ese orgullo cuando cae 13 y dice, somos de la espina dorsal del universo y que soy lo que mis padres me enseñaron. Nuestros padres nos han enseñado todo lo que necesitamos para poder seguir en esta vida y para poder seguir adelante con nuestra cultura, nuestra fe y nuestra felicidad. Eso. Caramba, tenemos muchas llamadas y nos ha encantado la participación. Me parece que perdimos a Juliana, que estaba pendiente en la línea 3. Si nos escucha, Juliana, bienvenida a volverlo a intentar, que la podemos acomodar después ahora del señor José. Bienvenida, señor José. Siempre nos gusta escucharlo. Ahorita lo mentamos. ¿Qué nos dice sobre este tema? Sí, no, al contrario, doctora. Para mí es mucho más gusto escucharla a usted y al grupo de colaboradores. En realidad trae mucha sustancia que nos llega a nuestro más profundo de nuestro subconsciente para cambiar y para ser mejores en la vida. Y mire, hablando de lo que estamos hablando de lo latinoamericano, uh-huh. Fíjense que los valores son muy importantes. A mí mi madre ya murió en paz descanse, pero siempre me decía que todos somos unos, que lo que le hagamos a otro nos hacemos daño a nosotros mismos. Y es una manera de valores de progresar y de ayudar a otros para avanzar, ¿verdad? Y fíjense, el orgullo que tenemos que tener como latinos es algo bien importante de la conquista de nuestros antepasados, de la genética que todavía traemos, de hablando de México, cuando la conquista de los españoles llevaron a nuestros indígenas, a nuestros indios, pues, los mexicas, parece, hacia el islote, a la isla en México, donde creían que con arrinconarlos hacia allá se iban a morir de hambre y no iban a salir. Los españoles rodeaban la isla y nuestros indios empezaron a crear las chinampas y a crear sobre las chinampas, bajaban, agarraban tierra debajo del lago y hacían chinampas arriba de los árboles y empezaron a cultivar maíz y un puño de cuestiones que después de la Segunda Guerra Mundial España se lo llevó y se le pasó la tecnología a Estados Unidos y empezó a producir la hidroponía. Oiga. Mira el orgullo que tenemos como latinos. Se cree que esa tecnología de nuestros orígenes, por eso tenemos que estar bien orgullosos, se cree que se va a llevar al planeta Marte, porque la NASA lo está desarrollando, que es la hidroponía, producir plantas sobre el agua. Eso. Y el señor José es un buen ejemplo de alguien que se educa, se informa y lo comparte como si fuera una cátedra universitaria. No tenemos tiempo para la clase completa, señor José, pero nos ha recordado cómo ciertamente nuestras raíces indígenas, desde las matemáticas y la astronomía hasta otros aspectos científicos y artísticos, han aportado no solamente a nivel local y regional, sino a nivel universal. Y a veces lo desconocemos. En las guías le vamos a hacer eco cuando digamos eduquémonos sobre nuestros figuras históricas pasadas y presentes, que ahorita también hay muchas personas aportando. Como no tenemos mucho tiempo, José, si se queda en la línea a ver cómo le responden nuestros panelistas, y le damos la bienvenida, que ahora tenemos en el panel a la casi doctora Lena Giddens. Estaba produciendo, cumpliendo lo que ocupaba, y ahora la podemos tener un ratito al micrófono también. ¿Quiere empezar respondiendo? Sí. No soy latina, soy una mujer del Caribe, soy una india, inmigrante y mestiza, y quiero hablar un poquito de la afro-latinidad, y quiero decir que si no dice nada más, debemos que abrazamos nuestros rizos y nuestras curvas, porque es... ¿Nuestros rizos y nuestras curvas? Sí, como curvas. Nuestro cabello y la forma de nuestro cuerpo. Sí, porque es un gran parte de nuestra cultura, y según a otras personas, estos partes de nuestros cuerpos no son algo que es bonito, es algo que es diferente, es fea, pero no es la realidad. En realidad, toda la gente son diferente, y el pelo es diferente, la comida es diferente, la música, todo. Pero solamente porque es diferente no significa que es mal. Qué buen recordatorio. Igual que el señor José nos recordaba lo que pasó con muchos de nuestros indígenas que, sin recibir la oportunidad o el reconocimiento o el agradecimiento, y de hecho en algunos países caribeños los decimaron tan pronto que no, genéticamente no tenemos tanta influencia como de los esclavos africanos que vinieron involuntariamente, pero también han contribuido y son parte de quienes somos, aún el que luce de piel de tez más clara. Pero sí, porque los valores que se han privilegiado son los más europeo, la apariencia más de tez blanca, de pelo más lacio o de figuras más esbeltas, se ha discriminado contra las personas que tenemos más de las curvas o más de los rizos. Y usted está recordándonos que sí se puede. Sí se puede. Maravilloso. Kathy Mejía. No, yo creo que tomando el tema de el pelo rizo, las curvas, todos somos tan distintos y yo sé que ese es así el mensaje que yo estoy tratando de decir constantemente durante esta presentación. Mi pelo es rizo, lacio y mi hermana es rizo. Somos del mismo padre, misma cultura, pero somos diferentes. Y es algo que de verdad me encanta ese mensaje de amarte tal como eres. Y me parece que es justo el momento de poner ahora este pedazo de la cancioncita Soy Yo. Porque si ven el video, búsquenlo por YouTube, se llama Soy Yo, la música es Bomba Estéreo. Esta chiquita sí que celebra orgullosa y amando su afro-latinoamericanidad. Escuchemos. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Dentro. Hey. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey. No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Qué lindo si nuestras niñas y niños crezcan con ese sentido de amor a su apariencia y a su conciencia y a su individualidad como parte de una colectividad valiosa por su diversidad. Maravilloso. Gracias, señor José, siempre por su participación. Ahora sí encontraron a Julián y la vamos a poner, pero iba a decir algo. ¿Sabes que se disfrutó esa cancioncita completa casi, doctora Elena Gittins? Estaba bailando y meciéndose. De hecho, gran parte de la percusión, ¿acaso no viene de nuestra africanidad? Sí, sí. Oh. Usted también está terminando un doctorado en psicología clínica. Sí. Y le ha servido el poder hablar español. Sí, y hay mucho racismo y muchas ideas que las personas de otras culturas no son inteligentes o no tienen cosas para distribuir, enseñar a otras personas. Y no es la realidad. Y cuando personas tienen muchos lenguajes o otras historias o otras cuentas, no significa que ellos no sé nada. Exacto. Lo que es ignorante sí. Es ignorar lo que contribuye cada ser humano, sí. A pesar o gracias a las diferencias. Muchísimas gracias. Señor José, muchísimas gracias. Ahora sí que encontraron a Juliana y le damos la bienvenida. El micrófono es suyo, señora Juliana. ¿Cómo le servimos? Buenos días. Gracias por esperar. Está bien. Primero que nada, quiero felicitar a la señorita que se va a graduar en mayo, me parece. Las tres de ellas, las tres terminan su doctorado ahora este verano. ¿Lo pueden creer? Qué bendición. Qué más bendición. Grande es poder recibir a ser profesional. Y felicitarlas a cada uno de ellas, porque sé que me imagino que no es un trabajo fácil. Y también es que me siento muy orgullosa de que su mamá habló y que qué mamá no quiere que sus hijos se gradúen, ¿verdad? Y creo que el trofeo más grande para una mamá es que los hijos se gradúen. Ese es el mejor regalo o la estrella más brillante que puede uno tener como mamá, que sus hijos se gradúen. nos está conmoviendo aquí con esa reflexión y le hacemos eco. Ciertamente, gracias a nuestros padres y madres y madrinos y madrinas y padrinos que están permitiendo de que sí alcancen estas cúspides educacionales, profesionales. Lo voy a decir ahora, las tres que han participado en vivo y presenté hoy como panelistas y productoras, serán la doctora Kathy Mejía, serán la doctora Elena Gittens y serán la doctora Cristal Guevara. También ausente hoy, pero hizo la producción, va a ser la doctora Rose Mary Puerto, de raíces salvadoreñas y filipinas. Y por teléfono, quien nos acompañó, Laura Benavides, va a terminar con su maestría en trabajo social. Así que alrededor de nosotros tenemos gran riqueza de estas chicas y otros chicos también, pero no están aquí presentes este año, que están echando adelante quienes somos, lo que somos, para beneficio del bien común. Así que gracias por reconocer y por recordarnos cómo los logros de los jóvenes ayudan a los padres. Y refleja el valor de los padres. Kathy Mejía. Señora Juliana, nos vas a llorar aquí. Y muchas gracias por las palabras tan bonitas. Y yo creo que puedo decir para muchos de nosotros, nuestros padres fueron muy importantes en nuestra etapa para poder llegar a este punto, pero también nuestra comunidad. Y personas como usted, personas de nuestras iglesias, en nuestras comunidades que nos dieron el apoyo y el aliento que lo necesitábamos, como la doctora Marisol, que es un ejemplo de una doctora, una psicóloga latina en una posición que nos da a nosotros la esperanza de que podemos lograr eso y que hay personas como nosotros en estas comunidades. Sí, se puede. Y hacemos porras a nuestros soñadores que ahorita mismo están echando ganas y quemando pestañas para seguir adelante a pesar de los obstáculos económicos, políticos y demás. Elena Gittens. Ay, soy el sueño de mi país, de mi mamá. Y mi familia fue demasiados sacrificios para yo y para mis hermanos, para exitar nuestro país, a emigrar a los Estados Unidos. Tengo discapacidades, tengo otras cosas y hay cosas que son difíciles, muy difíciles para mi familia y para otras familias también. Y gracias a las oportunidades puedo graduar y ayudar a más personas, más gente. Y no es solamente para mí, pero para mis comunidades. Y dice algo muy lindo de ustedes, el que teniendo la oportunidad de los estudios graduados académicos de universidad, pudieron haber elegido carreras, digamos, más individualistas o aquellas que benefician más bien sus intereses personales individuales o de hacer más plata. Sin embargo, han dedicado sus estudios, su tiempo, han invertido su ser en una carrera de apoyo y ayuda al prójimo. Y por eso les damos las gracias. ¡Ay, qué orgullo! Gracias, señora Juliana, por destacarlo. Caramba, se nos está volando el tiempo, pero no hemos puesto ni los calendarios ni las guías. Pongamos las guías aquí. Escuchemos. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí algunas ideas para aprovechar lo valioso y beneficioso de nuestra cultura. 1. Leer libros y ver películas sobre nuestra historia y figuras históricas. 2. Conocer nuestra tradición oral de cuentos y leyendas y nuestra literatura. 3. Visitar museos que exhiben arte y artefactos representativos de nuestra cultura. 4. Participar en desfiles y festivales culturales locales. 5. Escuchar y bailar nuestra música. 6. Aprender a tocar instrumentos musicales tradicionales. 7. Cocinar y disfrutar nuestros platillos típicos. 8. Vestir y lucir las vestimentas de nuestras tierras. 9. Aprender artes manuales tradicionales. 10. Decorar nuestro hogar con artesanías indígenas, africanas e hispanas, representantes de Latinoamérica. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. En vivo todos los miércoles de 11 a 12 por la radio, por la internet, en nuestro sitio Cuerpo, Corazón, Comunidad y por Facebook. Y le decimos, le preguntamos, señora Juliana, ¿algo más antes de despedirla? Señora Juliana, a la 1, señora Juliana, a las 2. No, yo creo que ya la cortaron. Pero bueno, no nos queda mucho tiempo. ¿Qué se nos ha quedado sin decir o que queremos acomodar o añadir o repetir ahora que nos vamos despidiendo? Casi, doctora Kathy Mejía. Yo creo que el tema de la latinidad se guardó en oportunidades, y la persona que está escuchando ahora mismo, que quiere la intención de regresar a la escuela o empezar a estudiar una carrera que se siente imposible porque no ve personas como usted en esa carrera, no se rindan, hágalo, busque ayuda, vayan. Si están en high school, vayan a la consejera. Si están en la universidad, busquen personas, hagan conexiones con personas que se parecen con usted, que hablen su idioma, que están haciendo la misma cosa, porque la idea de mentores, eso ayuda. Porque yo tuve un mentor, y eso era un señor afroamericano, pero eso todavía me ayuda a llegar a ese punto. Entonces, busquen esas ayudas. Uh-huh. Búsquenlas, que existen. Tocar puertas, pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Véngase al estudio de vuelta, Cristal Guevara, para su perspectiva de la producción antes de despedirnos. Alena Gittins. Debemos que celebrar nuestras culturas y enseñar a los niños tu dialecto y lenguaje. Y todos los cuentos y las historias de nuestras perspectiva. Maravilloso. Cristal Guevara. Casi doctora Cristal Guevara. Hola, bueno, finalmente quisiera decir es que sigan encontrando oportunidades para celebrar la cultura, que muchas veces no tenemos esas oportunidades en nuestros escolares o nuestros trabajos. Entonces, como familia, encuentren maneras para poder continuar con las tradiciones y adoptar nuevas, si eso es lo que quieren, porque siempre la cultura cambia. Eso. Muchísimas gracias. Qué lindos ejemplos. Ciertamente, enseñemos a nuestros hijos a valorar su procedencia, y en cuanto a la convivencia ante las diferencias, adoptemos o adaptemos los principios y prácticas locales según nuestra casa y caso. Aunque pueden ser fuentes de confusión y conflicto, las diferencias culturales son oportunidades para la colaboración y la superación. Sigamos honrando nuestros esfuerzos y fomentando nuestras esperanzas, y recordemos que la cultura cura. Sanémonos con la hermosura y la savia curadora de las raíces y de los frutos de nuestra cultura. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por YouTube, por los periódicos La Voz Impulso. Gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, Adrián Aragón, a Rosemary Puerto, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción. Gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Gracias a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Gracias a nuestras panelistas de hoy, las casi doctoras Alena Gittins, Cristal Guevara y Kathy Mejía, por compartir su tiempo, conocimientos, talento con nosotros. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes hacen su parte por un mundo en el que las diferencias que nos distingan sean atesoradas y todos y todas sintamos orgullo de ser quienes somos. Gracias por conservar y compartir lo mejor de nuestra cultura, y por criar hijos que conocen y aprecian las riquezas del suelo de sus antepasados, tanto como las de aquel en el que están floreciendo y rindiendo frutos. Ahora nos despedimos en el mismo canal, a la misma hora, en la misma estación en Cuerpo, Corazón, Comunidad, cuando dedicaremos el programa al bienestar de nuestros niños más pequeños, a los chiquititos, pues abril es el mes del niño. Así que, ahora sí, hasta la próxima, con un adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y sí se puede, sí se puede. Escuchen Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.